qué seguir rogando si tú sigues despreciando a lo que te entrego amor? ¿Para qué seguir llorando si tú sigues lastimando a mi pobre corazón? ¿Para qué seguir soñando? ¿Para qué me hago ilusiones si otro es dueño de tu amor? Poco a poco me olvidaste, pero jamás demostraste que a mi amor tú lo engañaste, pues nunca fuiste de mí. Ahora me toca olvidarte, pero jamás reprocharte que nunca supe engañarte, pues un día seré feliz. ¿Para qué seguir soñando? ¿Para qué me hago ilusiones si otro es dueño de tu amor? Poco a poco me olvidaste, pero jamás demostraste que a mi amor tú lo engañaste, pues nunca fuiste de mí. Ahora me toca olvidarte, pero jamás reprocharte que nunca supe engañarte, pues un día seré feliz. Pues ahora yo he juntado los pedazos de mi pobre corazón y ahora sé vivir sin ti.